la casa, el comal, la litera, se deja encendida la vela. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, no seas tonta, no te cases con él, no te conviene. ¡Ay! ¡Beto, por Dios! ¡Casi me matas! ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Estaba muy aburrida la fiesta? Beto, ¿pasó algo? Mamá, I don't want to talk about that, ¿ok? Pero hijo... Leave me alone. No me hables en inglés. ¿Qué sucedió? I don't want to speak Spanish anymore. I don't want to be hispano. I don't want to look like one. Pero... I don't want to be who I am. Todos en la fiesta se rieron de mí because I'm hispano, latino. Oh, look how he dances. He's like a monkey. Stupid. Latino. Hey, frijolero. Viene la migra. Go, go. Back to the jungle. Mi amor, no te avergüences de quién eres. Yo también sufrí el rechazo de la gente cuando vine aquí. Todos los que vinimos a este país, en algún momento nos enfrentamos al rechazo. Pero también encontramos gente linda. ¿Qué pasó con Megan? Se quedó discutiendo con sus amigos. Entonces te estaba defendiendo. Ay, mi amor, yo sé que tú quieres ser aceptado por sus amigos, pero dales tiempo. Ellos se van a dar cuenta lo valioso que eres. Entre más auténtico te muestres, más te van a respetar. ¿A mí me funcionó? Bueno... ¡Bailemos! No. Así no. Nos olvidamos de las penas. ¡Vamos! ¡Mamá! Bueno, está bien. ¡Eso! ¡Uy, mira que bailas bonito! ¡Eso! A ver. ¡Eso! ¡Caderita! ¡Eso, vamos, muévalo! ¡Caderita, bien! ¡Eso, ma! ¡Good! Yo voy. Hi, Beto. Hi. ¿Estás enojado conmigo? My friends are so stupid. No, don't worry. Tú no tienes la culpa, ni yo tampoco. Te vi bailando. ¿Y me enseñarías a bailar? Es que si tú me enseñas a bailar, I can check your English. Trato hecho. Pasa, y te presento a mi mamá. Antes, déjame decirte una cosa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Tu sabor latino. Ay, Megan. No, en serio. Pasa. Nunca te rindas. Aunque sienta que todo acaba, aunque sientas que ha perdido. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán. Pueblo de Paso. Es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana EED y de la Organización Internacional para las Migraciones.